Bueno, acá hay algunas noticias, ¿no? En los diarios nacionales que nos dicen que el gobernador de la provincia pidió el auxilio, se reunió de alguna manera con el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, para que lo asesore en temas económicos. ¿Ustedes están al tanto de esta situación? ¿Fue así? Sí, primero te voy a pedir que me levantes un poco el retorno porque se fue cayendo lentamente, pero entendí perfectamente. El pedido, la reunión que mantuvieron el día de ayer, el gobernador Néstor Pedro Galarpo Carr también la mantuvo con distintos funcionarios del gobierno nacional y también se reunió con el actual ex ministro Domingo Felipe Cavallo. ¿Por qué tiene incidencia aquí en Corrientes? Porque uno de los diputados, de los 18 diputados que está buscando la destitución del gobernador, 18, las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, es del partido de Domingo Felipe Cavallo. Eso también es uno de los puntos a tener en cuenta. Hay que ver si realmente este diputado responde a él, ya que este diputado ingresó en su momento, como integrante del Partido Liberal. Bueno, esa también es una de las cuestiones que seguramente habrá tratado ya el gobernador, que se está esperando de un momento a otro que anuncie el cronograma de pagos para esta semana, ya que durante cerca del fin de semana pasado se anunció que, que en esta semana se iba a acelerar el pago del mes de abril, ya que viene un adelanto de la coparticipación nacional, y esto le permitiría al gobierno terminar de pagar en esta semana prácticamente lo que respecta al mes de abril y ya poder comenzar la semana entrante lo que viene respecto al mes de mayo. Recordemos que en Corrientes, aparte de todo esto, se está adeudando el medio aguinaldo correspondiente al mes de diciembre, ¿no? ¿Cuánta gente más o menos trabaja en el estado, en la provincia? 45.000 personas 45 a 47.000 son las personas que están trabajando dependiente del estado, que por hecho que son en los empleados públicos. Vos me Porque hablás de cuál, vos querés saber exactamente cuál es la capacidad operativa, que es la gran pregunta de todos, ¿no? ¿Cuál sería la capacidad que realmente tiene el gobierno? Bueno, se dice que con alrededor de 17.000 personas el gobierno ya va a estar cubriendo todas sus necesidades en lo que respecta a empleados públicos. Pero En cambio, igualmente toda esa gente depende del sueldo del Estado porque las empresas no están muy bien, ¿no? Allá en la provincia exactamente, la actividad económica no es buena. hay poco desarrollo en la región. Te puedo llegar a decir que hay poco desarrollo industrial como para decir que, haciendo un cálculo rápido, de las 17.000, entre 45 y 47.000 empleados públicos, ¿qué se haría con las 30.000 personas que quedarían en la calle, ¿no? Algunos hablan la solución muy fácil de decir que se tiene que echar a todos los empleados públicos. Me parece que por ahí hay que pensar qué se haría con esas 30.000 personas que hoy por hoy quedarían en la calle, cuál es la solución que se le brindaría, ya que siendo que no teniendo el amparo del Estado, ¿a dónde irían? Ya que no hay empresas que puedan, no hay una suficiente capacidad económica que pueda aguantar semejante movimiento, ¿no? Claro, porque a uno de los puntos que se dice que Cavallo le habría pedido al gobernador para llegar a un arreglo sería que reduzca el personal del Estado y que baje los salarios. Si se produce esta situación, se va a agravar la crisis en la provincia, ¿no? Obviamente, hace un par de años se hizo un descuento del 25% de los salarios a todos los empleados públicos para ponerse en caja durante un buen tiempo. Bueno, luego se pagó todo ese restante, se terminó pagando y la experiencia no fue muy buena. El 25% le dolió muchísimo a la gente. Ahora, te repito la incógnita, ¿qué pasará con esas 30.000 personas que hoy por hoy habría que echar entre comillas, ¿no? Porque siempre sabemos que hay ñoquis y demás que realmente son un costo para el Estado, no más bien una especie de inversión. Pero bueno, 30.000 personas, ¿qué harías con ellas? Seguramente. ¿Llegaron algunos fondos de parte del Ministerio del Interior a la provincia? Bueno, esa es la información que se está corroborando, que se está esperando de un momento a otro que salga, ya que el viernes pasado, eso fue lo que se anunció, que iba a llegar un adelanto de la coparticipación nacional y que iba a permitir, como te decía en un inicio, acelerar el pago correspondiente al mes de abril y ya dar inicio a lo que respecta el mes de mayo, ¿no? Y eso es lo que se espera que un momento a otro llegue. La confirmación estaba hasta la semana pasada, recordarás que ayer fue día feriado y prácticamente la ciudad se mantuvo aquí, por decirlo, como un día domingo. Por eso no se produjeron mayores informaciones en lo que respecta al ámbito político y tampoco a lo social. También se anuncian, por último, la última preguntita te hago, renuncias, nuevas renuncias en el gabinete o cambios de Todo ministros. el gabinete ha presentado la renuncia a Todo. disposición, todo el gabinete ha presentado la renuncia a disposición del gobernador. El gobernador, a quién más tiene que determinar de quién sigue y quién no. A esto hay que pensar que la semana pasada, el martes más precisamente, la ministra de Hacienda, Zunilda Míguez, había presentado la renuncia, pero en forma indeclinable. Y ahora hay que ver qué es lo que sucede. El Ministerio de Salud tiene una situación bastante, por ahí, más complicada, ya que el actual ministro está con un proceso de juicio político y Juan Pedro Scherer está con un proceso de juicio político iniciado el lunes de la semana pasada. Perfecto, Luis Romero, te agradecemos mucho la comunicación, que tengas un buen día, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y a su disposición. Lo acompañaba Alfonsín, pero bueno, con el correr de las horas y en las primeras horas de hoy, ya felizmente la situación parecía tender a normalizarse, está estabilizado hemodinámicamente, de acuerdo a lo que nos han informado. Y yo no descarto que en las primeras horas de esta mañana lo trasladen para Buenos Aires, al hospital italiano, para que reciba allí atención. Una vez que esté estabilizado, definitivamente se lo va a trasladar acá a la capital. Sí, yo le diría que pareciera ser que, de acuerdo a lo que nos informaron en la madrugada, estaba estabilizado. Lo que pasa es que, claro, inicialmente le pusieron un respirador automático o artificial por dos razones. En primer lugar, por una razón de precaución. Y en segundo lugar, porque una persona que tiene varias costillas fracturadas tiene dificultades de respiración por el dolor que produce esta, este shock traumático. Y bueno, pasadas las primeras horas y cuando se fue logrando la estabilización y los órganos vitales aparentemente no aparecían afectados, viajó un equipo de médicos del italiano encabezado por el doctor Kraus, que es su médico de cabecera, su cardiólogo. Y bueno, y ellos van a tomar allá la decisión del traslado o no, en función de cuál es el cuadro de situación, pero pareciera que están dadas esas condiciones. Y la, digamos que no estaría en peligro como se había anunciado en las últimas horas de anoche. No, no, no, en riesgo, como se había dicho ayer, no, pero bueno, en un momento dado, efectivamente, el shock traumático tuvo una enorme intensidad, así que, bueno, se han tomado todas las precauciones. Senador, usted ayer tuvo la posibilidad de estar en la zona de San Miguel, ¿no? Donde se produjeron todos estos incidentes con el Sí, yo diría que tuve intendente. la desgracia de tener que estar ahí, ¿no? La desgracia. Porque hace 13 años que la Argentina volvió a la democracia y realmente estar en un lugar donde se han producido hechos de violencia de ese tipo, donde se le ha pegado a la gente que pretendía opinar de una manera distinta, donde se ha hospitalizado a un concejal agredido por patotas armadas, es realmente una desgracia para la imagen del país, para la imagen que la propia gente tiene que tener de las instituciones, etcétera. Yo sé que Rico, el único lenguaje que conoce, cosa que ha quedado ratificada ayer, es el de la violencia. Pero tiene que quedar en claro que es el único que en este país piensa de esta manera, o es uno de los pocos que en este país piensa de esta manera. Porque más allá de la cuestión que se estaba debatiendo, donde cada uno puede tener el punto de vista que se le ocurra, por supuesto nosotros tenemos el nuestro en defensa del hospital público, pero esa es otra cuestión, cualquiera tiene el derecho a expresarlo. Y ayer llegué y me encontré con un concejal en el hospital, enyesado y golpeado. De ahí me trasladé al municipio, me encontré con ex suboficiales carapintadas, patoteros, diseminados por los pasillos de la intendencia, del propio recinto del Consejo Deliberante. Cuando hablé con los jefes policiales, porque esta no es una situación que se produjo ayer, viene desde hace ya varios días sucediéndose. Los jefes policiales me dijeron, y esto está grabado, que habían tomado medidas de prevención, pero que cuando quisieron poner personal uniformado adentro del recinto del Consejo para garantizar la integridad física de los concejales, el presidente del Consejo, a las órdenes de Rico, un señor Claudio Pérez, les impidió la entrada. Lo que no hizo fue impedir la entrada de los patoteros. No dejó entrar a la policía, pero sí dejó entrar a estos patoteros armados. Lo que demuestra que ya se trataba de una acción absolutamente premeditada y organizada. Y bueno, y después Rico lo ratificó a la noche, cuando en una conferencia de prensa insólita, que yo no tengo memoria que alguien haya hecho, dijo que los que habían ido habían recibido su merecido, los que habían ido a Esquilar habían salido traquilados, que ahí manda él, bueno, toda una cosa... Y que habían perdido en todas sus líneas, ¿no? Sigue hablando perdido, de los militares. Claro, es una cosa inconcebible, ¿no? Yo creo que este hombre, además de tener algún tipo de desequilibrio, bueno, quiere aparecer como si fuera Rambo. Que en realidad ni siquiera es eso, porque huyó de Malvinas, huyó de Campo de Mayo cuando se quiso levantar contra el gobierno de Alfonsín y la gente rodeó el lugar y lo repudió. Huyó de Montecaseros, siempre terminó huyendo. Iba a terminar huyendo por ahí un día de la propia Municipalidad de San Miguel, pero mientras tanto, juega este papel, hace estas cosas, organiza estos grupos. Realmente es un hecho insólito en esta democracia que los argentinos hemos conseguido. A su entender, ¿cuál sería el análisis de por qué Rico es intendente y es votado por la gente? ¿Por alguna falta de propuesta de los partidos políticos tradicionales o porque tuvo alguna serie de acuerdos con el justicialismo para llegar ahí donde está? Mira, es un poco parte de un conjunto, hay un poco de todo, digamos, ¿no? Efectivamente, bueno, por un lado recibió el apoyo del justicialismo, del dualdismo, en un distrito que ha sido tradicionalmente de mayoría justicialista, ni siquiera ganó a Alfonsín en el 83. En segundo lugar, bueno, probablemente la oposición no estaba del todo organizada, y en tercer lugar hay otros factores de carácter sociopolítico, como por ejemplo que San Miguel siempre se caracterizó por una alta criminalidad y también por una extrema pobreza. Entonces Rico apareció en la fantasía popular, como ocurre siempre en estos casos, ocurre con Patti, etcétera, como el uniformado, valiente, duro, que iba a aplicar mano dura para terminar con la criminalidad. No pasó nada de eso, a los pocos días lo asaltaron a él y le robaron la plata, ya siendo intendente en una camioneta. Pero bueno, estos rambos siempre dan como resultado esta situación. Y bueno, y después también está la situación de un distrito que hace muchísimos años viene sufriendo enormes carencias en materia de salud y en otras materias de infraestructura. El hospital no alcanza, por más buena voluntad que pongan los médicos, para atender una población o una superpoblación que tiene carencias enormes. La gente vive en una situación de tal pobreza que no puede trasladarse a hospitales de otros lugares del conurbano o de la capital tan fácilmente. Entonces, claro, eso siempre está sobrepasado y esto genera insatisfacción. Rico organiza algunos grupos barriales de este tipo, etcétera, y bueno, en una típica actitud fascista, enfrenta pobres contra pobres y cabalga en esa situación. Igualmente el proyecto de Rico ¿no? Sobre la salud vendría a ser una parte del proyecto que tiene el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, ¿no? De arancelar o de intentar privatizar la medicina pública. Sí, miren, eso no hay duda. Nosotros además esta situación del Hospital Larcade la venimos planteando desde hace más de 3 años, cuando Rico ni siquiera todavía era candidato. Es una situación. Pero le reitero, yo no discuto, o mejor dicho, no discuto. Más allá de la cuestión. Claro, yo tengo posición tomada, nosotros no tenemos... Hay alternativas de todo tipo, si se puede provincializar, si no se puede provincializar. Nosotros estamos abiertos a discutir cualquier cosa. Lo que no vamos a hacer es tolerar que se hagan las cosas de esta manera, que se patotee a la gente, que se le pegue a la gente, que se tome un hospital. ¿Cómo se va a tomar un hospital? Este hombre está totalmente equivocado. Usted se imagínese la situación de conmoción de quienes estaban ahí internados, por ejemplo. Realmente, de la gente que tenía algún familiar en estado de salud delicado, ¿no? O venía con algún familiar accidentado. Pero ha puesto en riesgo la vida de gente. Por supuesto. Usted simplemente hágase a la idea de que de repente un grupo de patoteros entra en un hospital de la capital federal, toma el hospital, intimida a los médicos, paraliza la actividad del hospital. ¿Y quién paga la vida de los que están allá adentro? Es cierto. Senador Leopoldo Moró, muchas gracias por la comunicación. Gracias, que les vaya muy bien. Igualmente. Reyes de la línea de subterráneos. Y además, bueno, se está viendo a ver si esto tiene que ver con conflictos gremiales o no, ¿no? Claro, hay que ver cuál es la cuestión de acá, porque no se da ninguna información de parte de los organismos de seguridad, ¿no? Con respecto a qué hipótesis manejan, de por qué se dan estas amenazas de bomba. Ayer el secretario de seguridad Toma le decía en un reportaje, decía que no podía decir nada, porque iba a violar el secreto de sumario de la investigación judicial. ¿No le echó la culpa al código de convivencia? No, por ahora no, pero bueno, si le dan unos días, un ratito, es muy probable. Estamos en comunicación telefónica con el defensor del pueblo adjunto de la ciudad de Buenos Aires, Rafael Bejanovich. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafael? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Tienen alguna idea de lo que pasó con las amenazas de bombas y por qué no hay mucha información de qué es lo que ocurrió con estas amenazas? Bueno, no tenemos mucho más idea de lo que trasciende por los medios. Nosotros tuvimos una reunión ayer, hicimos un pedido de informes y quisimos ser bien rápidos en el asunto. Pedimos una reunión ayer por la tarde con los directivos de la empresa Metrovías. Ellos analizan distintas hipótesis, pero sería irresponsable poder precisar en una en particular. Obviamente que bueno, a todos nos retrotrae, a ellos también, la situación del clima preelectoral de hace algunos años, que esperemos que no se vuelva a repetir, cuando habían proliferado las amenazas de bomba. Pero tampoco descartan situaciones de índole gremial. Digo, ayer se ha reactualizado este tema en la hipótesis esta de que se había encontrado un artefacto en un sitio que no era de fácil acceso. Pero todavía es muy, entiendo, bastante prematuro como para poder determinar cuál es el motivo. Lo que sí parece importante es que, sobre todo a partir de lo sucedido el día miércoles, nuestro planteo fue que nos pareció que no se había actuado con toda claridad, ¿no? Yo creo que en situaciones de este tipo, que son bien desagradables y desafortunadas, hay que actuar por sobre todas las cosas con firmeza y con claridad. A veces la situación es difícil, pero bueno, no queda otra alternativa que hacer las cosas, dar intervención a los organismos que tienen que tomar partido en estas cosas. Entonces, lo que no se entendió el día miércoles fueron, por ejemplo, las 7 horas que he tardado entre que se consumaba la amenaza y la inspección y el cierre de las estaciones. Es decir, o se estima la amenaza o se da intervención, pero no una cosa intermedia, que en definitiva lo que genera es mayor preocupación, ¿no?, por parte de la gente. Rafael, buenos días. Natalia Rubete te saluda. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo te va? Bien, bárbaro. Vos hablabas de la posible hipótesis de un conflicto gremial. ¿Cuáles serían las posibles razones de esto? ¿Cuáles serían las causas? Mira, ha sido la principalmente descartó la empresa y, bueno, nosotros nos vamos a tratar de indagar un poco más. Por otro lado, nos parece que esto tendría que y entiendo que se está haciendo correr por cuenta de la investigación judicial. No conocemos en este momento qué es lo que puede motivar. Sí, uno puede decir como segunda cuestión que, bueno, nosotros le planteamos a la gente de la empresa que para nosotros no ha estado a la altura de las circunstancias, fue lo que pasó cuando la orden de cerrar las estaciones empezó a llegar a bueno, cada una de las terminales. Y lo que yo encontré personalmente recorriendo la zona de Plaza de Mayo, las 3 líneas que se encuentran ahí, y lo que recogía mucha gente es una gran distorsión entre la orden. Es decir, en el mismo momento en que yo entraba a una estación, sabía que había otras que ya estaban cerradas. Hubo quien me dijo, personal de la empresa, que en realidad ellos habían enterado primero por la radio, de la radio de su oficina, que por la comunicación directa de la empresa. Digo, y estas cosas creo que deben ser absolutamente corregidas, porque en situaciones de este tipo la falta de una buena información, de una adecuada comunicación entre la empresa y los usuarios puede llevar mayor intranquilidad, ¿no? ¿Qué te parece cómo está actuando el gobierno nacional con respecto a esto? Me parece que en general, en general, digo, para trascender la cuestión de los subterráneos, uh-huh. Acá se han realizado las privatizaciones y quedó demostrado que no existe un planes de contingencia y de actuación rápida ante situaciones de emergencia, ¿no? Uh-huh. Quiero poner solamente como un ejemplo lo que sucedió con el sur, digo, no todos los primeros días no se sabía qué pasaba, nadie daba respuesta. Digo, acá sucedió algo, indudablemente son factores o tienen causas distintas, pero en definitiva esta situación de desconcierto se volvió a vivir y creo que eso pasa porque no existe la obligatoriedad. Esto es un servicio público, como tal está regulado por un organismo de control del Estado. Este organismo de control está absolutamente ausente. En definitiva, en estas 48 horas nadie, por lo menos yo no lo he visto, sintió hablar de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, que es el organismo de control que debiera haber estado trabajando en conjunto con la empresa, analizando las consecuencias, las causas de esta situación. Ni siquiera han aparecido, ni para hacer un pedido de informe, para relevar la situación. Así que creo que esto da cuenta de, bueno, el modo en el cual funcionan estas empresas que no tienen ningún tipo de instancia de control y que esto termina perjudicando a gente, ¿no? En definitiva, a los usuarios. ¿Y cuáles serían las posibles medidas que ustedes llevarían a cabo como frente a esto, ¿no? Y deben existir planes de control, deben existir sistemas de evacuación ante instancias o cosas como las que sucedieron el otro día. Debe haber planes de capacitación y prevención brindado al personal, que creo que esto es lo que quedó absolutamente claro el otro día que faltaba. Y creo que estas cosas son absolutamente necesarias, vincularlas con otras cuestiones que, si bien no son directamente surgidas del otro día, hay muchas situaciones de riesgo que se viven cotidianamente en los subtes. Nosotros, uh-huh. esto actualiza un pedido que nosotros hicimos hace 40 días atrás acerca de la situación en los andenes. En muchos casos hay una ocupación desmedida a partir de la privatización, se han incrementado las explotaciones comerciales en los andenes, de modo que esto en una situación de evacuación trae mayor peligrosidad. El tema del hacinamiento, ¿no? ¿Cuánto influyen las condiciones de hacinamiento, en particular en la línea D, uh-huh. en situaciones de este tipo, ¿no? Si uno tiene que evacuar líneas que están absolutamente sobrepobladas, se hace mucho más difícil. Estas son todas situaciones que deben ser atendidas y que los organismos de control deben velar para que bueno, se corrijan. ¿Se puede tomar alguna medida con esto que decías vos recién, que casualmente te íbamos a preguntar sobre la cantidad de gente que hay en la línea de...? Sí, se pueden tomar medidas. Existe ya algunas alternativas. En primer lugar, habría que poner en sintonía las inversiones que se realizan con el crecimiento de las líneas, ¿no? Es bárbaro uh-huh. que crezcan las líneas, uh-huh. pero acá las empresas no han invertido a la par. Entonces, eso en primer lugar. Y después, lo que nosotros por lo pronto ya hemos planteado a la empresa, que nos dijeron que ya la semana que viene, en principio ya lo estaban estudiando y lo iban a empezar a implementar, es que uh-huh. en la línea D... Poner más coches, la salida. Pero por otro lado, empezar a hacer salir formaciones estaciones anteriores, que no arranquen todas del mismo lugar. Hay posibilidad de hacerlo, en el caso de la línea D, desde uh-huh. Plaza Italia o desde Canning, y creo que eso descomprimiría en las horas pico bastante la situación de la gente que se sube a virtuales scrum, ¿no? Todos los días, porque uh-huh. no hay manera de entrar, tiene que dejar pasar dos o tres trenes enteros, y bueno, creo que a esta situación hay que darle una inmediata respuesta, porque no solamente es perjuicio a la calidad, sino que es una situación que en sí mismo implica riesgo. Rafael Bejanovic, defensor del pueblo adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, te agradecemos mucho la comunicación. Gracias a ustedes, buenos días. La Arcade, Gustavo Eugeni. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal, Walter? Buenos días. Ustedes tuvieron una reunión con Rico el sábado, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí él les había prometido que iba a volver atrás con algunas medidas y al final no cumplió. Bueno, en realidad la primera reunión que hubo fue el jueves con participó también el ministro de Salud de la provincia. Uh-huh. Como vos decías, esto es a instancias del gobernador, ¿no es cierto? Sí. Bueno, el jueves Rico se reunió con nosotros, con el ministro de Salud de la provincia y con la cúpula de la Comisión Intrahospitalaria del Conurbano Bonaerense y del Consejo Superior de Médicos de la provincia de Buenos Aires, así como garantes de esta reunión. Uh-huh. En esta reunión, claramente los pedidos que se le hicieron al intendente fueron que vuelva atrás con los sumarios y los traslados que estaban previstos en el hospital, todas medidas que surgieron como conexas al conflicto de fondo, que es la presencia de esta gerenciadora de Malvinas Argentinas en el hospital Larcade. Uh-huh. Y en el área de salud de San Miguel. Así que nosotros le pedíamos al intendente, como fue desde el inicio del conflicto, que volviera atrás con este plan que es arancelador de la salud pública, privilegia a los pacientes con obras sociales en el hospital público y deja un porcentaje de excluidos que no sabemos quién los va a atender. Y finalmente esto no se produjo, no vuelve atrás con estas medidas, Rico. Bueno, no logramos todavía que el intendente firme un acuerdo en el cual vuelva atrás con estas medidas. Yo quiero aclarar, Walter, que nadie lo está condicionando al intendente con respecto a qué director tiene que poner el hospital o qué secretario de salud. Nadie quiere inmiscuirse en esos asuntos, uh-huh, que son pura responsabilidad del intendente. Lo que nosotros estamos haciendo es reclamar desde el punto de vista democrático, manifestando en la calle, contra un plan de salud. Y lo que queremos es que se vuelva atrás con ese plan de salud y con la gente que lo está implementando, ¿no? Uh-huh. Eso que quede claro. Tengo una pregunta quizá un poco más personal. ¿Cómo es tener una reunión con Rico? Muy difícil, muy difícil, muy difícil. Rico tiene algo de eso, de esa mística, de que Dios lo puso en el lugar y que el pueblo lo apoya, y entonces uh-huh, que todas las cosas que él dice son así como son. Es una persona que dice que, por ejemplo, que todos somos zurdos, que todos los periodistas son zurdos. Salió en Gente el otro día, dijo, aborrezco los periodistas, todos uh-huh, son zurdos, todos son una corporación que están confabuladas contra mí. Bueno, entonces, hay una serie de... Hay una personalidad como mínimo difícil del intendente, lo cual hace muy difícil cualquier reunión con él. Uno se tiene que tomar un litro de Milanta antes de ir a una reunión con él. Pero bueno, no nos cabe otra. En este momento él es el intendente, lo ha elegido la gente de San Miguel, y bueno, hay que dialogar con él. Yo me imagino, ¿no? Así un médico que trabaja todos los días en el hospital durante mucho tiempo, ¿qué habrá sentido cuando Rico estuvo ahí copando, ¿no?, el hospital y diciendo, el hospital es mío? Bueno, un avasallamiento y una humillación increíble. Además, no ha escatimado insultos y humillaciones contra el personal del hospital, que muchos de ellos tienen 20, 25 años de hospital. Uh-huh. Hemos pasado cosas muy difíciles ya en San Miguel, hubo intendentes muy corruptos en San Miguel, hemos tenido que luchar contra gente que quería cerrar el hospital y utilizar el dinero para cualquier cosa. Y en este momento estamos sintiendo lo mismo, estamos sintiendo que no hay motivos para hacer lo que se pretende hacer en el hospital. No hay motivo para ninguna emergencia sanitaria. Y estamos viendo como que, bueno, acá hay otros negocios y no, la salud de la gente está siendo seriamente cuestionada, el papel del Estado, el papel rector que ha tenido el Estado históricamente en la salud de la gente, está siendo seriamente cuestionado. Y no hay, y esto quiero aclararlo bien, no hay una postura desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires claramente en contra del plan. Claro. Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires se cuestiona la metodología, uh-huh, que Rico es autoritario, y esto que le da color a la noticia y que todo el mundo discute. Y uno cuando ve cualquier nota, lo que se está discutiendo es el autoritarismo de Rico. Pero el autoritarismo de Rico está siendo la herramienta ejecutora de un plan que de extenderse, de ser exitoso acá en San Miguel, que históricamente ha sido un bastión de la defensa de la salud pública, es terrible lo que va a ocurrir después de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Claro. Bueno, decías que el gobierno de la provincia de Buenos Aires no critica, ¿no? Y el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires es como que propone, ¿no? Esto. El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires ha alentado el plan de Malvinas Argentinas. Claro. Esto no, esto me consta personalmente, lo ha alentado. Uh-huh. Y el plan de salud de Malvinas Argentinas está hecho sobre esta base filosófica. Y lo quiero aclarar nuevamente, arancelar lo que se puede, privilegiar al paciente de obra social sobre el paciente indigente, uh-huh, en la atención de la salud pública, y no hay vuelta. Por ejemplo, hay cosas totalmente de discriminación a tal punto de que si un paciente viene de otro municipio, ese paciente hay que cobrarle. Ah, un paciente de otro municipio se cobra. Un paciente de otro municipio se cobra y si no tiene plata se va. Uh-huh. ¿Vos sabés que nos decía un legislador la semana pasada que a las personas de origen extranjero también no se las atiende o se les cobra? Y bueno, sí, estamos por un camino de discriminación que nos están enseñando ciertos países desarrollados que no son tan desarrollados, ¿no? Uh-huh. No sé, en página 12 hoy dice que faltan algunos medicamentos en el hospital, ¿es cierto? Sí, es verdad, eso es más. El día, este fin de semana, la falta de provisión de insumos de laboratorio, específicamente reactivos, muy importantes para el manejo de guardia, terapia intensiva, de neonatología, nos obligó a utilizar un mecanismo alternativo, que es solicitarle a los hospitales amigos estos reactivos. Uh-huh. Y la Secretaría de Salud de Vicente López nos ha enviado dinero para comprar esos reactivos. Así que así está funcionando hoy el Hospital de San Miguel, con una suerte de dirección paralela, porque todos los jefes de servicio se han negado a reconocer la actual dirección y gerenciación del Hospital de San Miguel. Uh-huh. Y hay una especie de dirección paralela donde tanto la asociación de profesionales como un grupo de jefes de servicio están manejando paralelamente el hospital. Doctor Eugenio, van a hacer medidas de fuerza, ¿no? Esta semana. Sí, porque no, de ninguna manera se ha modificado la situación del día jueves. Uh-huh. Cuando el ministro de salud intentó reunirnos con el intendente, es más, ahora estamos más preocupados que antes, porque ya ha actuado el gobierno de la provincia y todavía no se encontraron soluciones. Uh-huh. Así que el día miércoles 30, en la Plaza de los Dos Congresos, vamos a hacer una manifestación desde la Plaza de los Dos Congresos hacia la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, vamos a insistir con la responsabilidad del gobierno de la provincia en este tema. Queremos que el mismo gobierno de la provincia de Buenos Aires no liquide solamente el tema en San Miguel, sino que se expida en favor de la salud pública y gratuita, como claro, un derecho constitucional de los ciudadanos bonaerenses. Y nada más, esa uh-huh, es la historia. Perfecto. Doctor Gustavo Eugeni, de la Asociación de Profesionales del Hospital La Arcada, le agradecemos mucho la comunicación. Muchas gracias a usted, Walter, y saludos a la audiencia de FM Tribu. Que tenga buen día. Buen día. Rodríguez, que es uno de los integrantes del Movimiento Nacional de Chicos de Pueblo. ¿Qué tal, Jorge Rodríguez? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Nos podría contar más o menos cómo se va a realizar esta marcha y el por qué? Bueno, ¿cómo se va a realizar? Más o menos lo que vos explicabas. Salimos a las 10 de la mañana, uh-huh, desde la Plaza San Martín en La Plata. Caminamos desde 7:51 hasta 7:32. De ahí subimos a los micros y los chicos a las bicicletas, al trencito, y empezamos a marchar pasando por la carpa de los Quinteros. Después vamos a pasar por el conflicto de la Peugeot, que hay 1.700 personas despedidas. Cruce Varela, de ahí vamos por Mitre hasta llegar a Avellaneda. Ahí hacemos una suelta de globos y seguimos hasta la Carpa Blanca. Uh-huh. Termina y en la Carpa Blanca el acto. Termina en la Carpa Blanca. ¿A qué hora más o menos? Aproximadamente a las 4 de la tarde, 3:30, 4 de la tarde. Uh-huh. Y bueno, ¿y por qué la hacemos? Es más o menos los lineamientos que vos habías leído. Uh-huh. Si no entendemos que mientras que se sigan despidiendo personas, van a haber cada vez más chicos en la calle, es decir, que no entendemos realmente cuál es el fenómeno o el problema que estamos teniendo hoy por hoy los argentinos, ¿no? Uh-huh. Como los otros días hablando con los chicos, dice, cuando estábamos trabajando las consignas, un chico dice, bueno, yo estoy en la calle porque mi papá no tiene trabajo, uh-huh. cosa que es cierta. Entonces, bueno, nosotros decimos que atrás de cada persona que no tiene trabajo, atrás de cada desocupado hay un chico en la calle. Obvio. O hay un chico en situación de riesgo para estar en la calle. Uh-huh. Entonces, bueno, por eso marchamos por un mundo más justo, ¿no? Uh-huh. Porque la riqueza no quede en manos de unos pocos nada más. Creo que nunca en la historia ha estado en tan pocas manos la riqueza como en este momento. Uh-huh. Hay una, en la gacetilla que nos llega a nosotros, hay una información que nos dice de que todos los días 100 niños mueren por hambre. 100 chicos mueren por día, menores de 5 años por causas totalmente evitables como la comida, como la salud, o sea, con esas cosas nada más. Uh-huh. Entonces, bueno, es muy difícil no salir a decir esto y que la gente lo empiece a escuchar, ¿no? O sea, nosotros hace mucho tiempo que decimos que la mitad de la población infantil tiene las necesidades básicas totalmente insatisfechas, o sea, que vive en la pobreza. Uh-huh. Necesitamos que lo agarrara un medio nacional, ¿sí? Como para que se pusiera en el verde de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, nosotros hace mucho tiempo, ya hace 2 años que lo venimos diciendo. Es como decir, ¿viste? Como cuando hablábamos que la policía, o sea, se hablaba de la droga y se decía que, bueno, atrás de la droga también está la policía. Uh-huh. Tuvo que venir Telenoche Investiga para decir que la brigada de Quilmes estaba atrás de la droga, o sea, estaba con la droga. O sea que, aparentemente, si hoy un medio nacional no te levanta una información, la gente no se llega a enterar. Sí, así se Entonces, piensa. Uno busca a través de estas marchas, aparte de poder compartir con la sociedad lo que uno hace, es decir, bueno, estas son las realidades que tenemos, ¿está? Uh-huh. Y bueno, como no hay un medio nacional que lo tome y lo haga vos, tratamos de hacerlo vos nosotros, como para que, bueno, vayamos viendo hacia dónde vamos, ¿no? Perfecto. Jorge Rodríguez, le agradecemos mucho la comunicación y que tengan suerte. Bueno, muy amable y bueno, los esperamos que nos acompañen en la marcha. Uh-huh. Y bueno, y pensando de que todos juntos podemos llegar a cambiar una realidad, que es el que cada día podamos vivir más dignamente. Que tenga buen día. Bueno, muy amable, hasta luego, gracias. Socioambiental, de los 13,4% de pobres que viven en el país. También demuestra la profundidad de la crisis a través del crecimiento de la brecha entre pobres e indigentes, ¿no? Dice que más de 7 millones de personas no tienen gas natural ni cobertura de salud en la Argentina, ¿no? Que hay gente que con 1,18 pesos diarios tiene para comunicación y transporte, y menos de los 1,40 pesos necesarios para un boleto de ida y vuelta en cualquier colectivo. Hay muchísimos datos de la encuesta que hizo la consultora X en base a datos del INDEC, ¿no? Instituto Nacional de Estadística y Censo. Algunos de los datos estos dice que las cloacas y el gas son las carencias más importantes de la población pobre, y le siguen cerca los hogares con ausencias de veredas y desagües en barrios residenciales. En tanto, la lejanía del hospital público, ubicado a más de 30 cuadras de la vivienda, es la tercera privación en importancia. El 28% de los hogares pobres está en las cercanías de un basural, mientras que otro 22% está en zonas inundables. Estamos en comunicación telefónica con el titular de la consultora X, Artemio López. ¿Qué tal, López? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. A su entender, ¿cuáles son los puntos más salientes de este trabajo que realizaron ustedes? Bueno, lo que nosotros quisimos observar ahí es que, más allá de la situación de carencia de ingresos que implica siempre ubicar a un hogar por sobre o bajo la línea de pobreza, Lo que también sucede es que concomitantemente a esta situación de ingresos crítica, se producen otros deterioros de tipo socioambientales muy importantes, en los cuales transcurre la vida cotidiana de la gente, ¿no? O sea, claro, que efectivamente, más allá de la retórica, los índices y las polémicas, lo que pasa es que se vive de una manera realmente mala, y no solamente en la dimensión de ingresos, sino también en otras que suponen, como usted bien dijo, indicadores tan, digamos, múltiples y heterodoxos muchas veces, como convivir con tan escasos capacidad de monetaria para viajar o para comunicarse y estar al mismo tiempo en el mismo hogar a 30 cuadras del primer hospital público, vivir cerca en condiciones sanitarias críticas, no solo por la carencia de cloacas, sino que además de que uno no tiene cloacas, vive cerca de un basural. O sea que en realidad lo que se quiere mostrar es que el deterioro que implica la pobreza va más allá de una simple curva de ingresos, ¿no? Claro, que son las cuestiones del todos los días, ¿no? Lo que se ve afectado a la gente todos los días. Y son las que en definitiva modelan la si usted quiere, la relación personal, familiar y comunitaria de todos nosotros, que son las que más impactan, porque nosotros transcurrimos nuestra vida cotidiana en el entorno barrial y familiar y hogareño de una manera muy prioritaria. Desde este estudio se realizó a partir de ¿toma un lapso de tiempo? Bueno, este estudio está hecho en función de proyectar los datos oficiales realizados por la encuesta de desarrollo social que llevó adelante el INDEC en colaboración con el Sistema de Información y Monitoreo de Programas Sociales, el SIEMPRO, que es un organismo oficial que depende de la Presidencia de la Nación. Por lo tanto, todos los datos son de características oficiales. Y esto se realizó sobre 26.000 hogares a nivel nacional, es una encuesta enorme, con la misma matriz de la encuesta permanente de hogares, o sea que la validez del dato y la amplitud y la representatividad del dato es muy importante, y se realizó en el mediados del año 97, en septiembre del 97 se cerró y se comenzó a procesar, y recién ahora se conocen los primeros datos preliminares, ¿no? O sea que es la información de información socioambiental y de ingresos más nueva de la que disponemos, y probablemente esta encuesta marca, para los que investigamos este tipo de problemas, una bisagra, ¿no? Es una gran novedad, porque la amplitud nacional y la agenda, el temario, fue realmente novedoso y en este caso dio información muy útil, ¿no? Hay un recuadro, ¿no?, que aparece en página 12, donde se releva que se revela, que la gente, a pesar de esta situación en la que vive, tiene expectativas de mejorar. Así es. ¿No? Sí, sí. Esto también era un dato que se salía de las encuestas, se le preguntaba a la gente cuáles son sus expectativas. Claro, entre otras múltiples preguntas sobre su propia percepción, se preguntaba, bueno, además de que cómo percibía la realidad socioeconómica del país, que normalmente todo el mundo la percibe muy empeorada, si hay más pobres, y todo el mundo decía, casi el 80% dice que sí. También cuál es su perspectiva familiar y personal. Y lo que yo creo que lo que hay ahí es una respuesta positiva, lo que también es un activo para esta familia. O sea, si usted lo mira bien, es decir, también es no es lo que en primera uno puede... Yo creo que falsamente concluir que hay una percepción equivocada, ¿no? Claro. Yo creo que a futuro una esperanza de movilidad social, una esperanza de superar esta situación muchas veces tan indignante en que se vive, creo que lo que ella hizo es una propuesta que se convierte en un activo y en un elemento positivo para el grupo familiar. Sí, claramente lo que hay es una perspectiva de cambio y de mejora, lo cual está bien, ¿no? A lo que habría que ver también, ¿no? Me parece, es la cuestión de las privatizaciones, ¿no? Porque acá lo que está faltando mucho en la gente son servicios que antes estaban en manos del Estado y que ahora con el proceso de privatizaciones no sé si podrán tener alguna vez, ¿no? Como la cobertura de cloaca o de gas natural o de salud, que parece que las empresas que tomaron a cargo esos servicios no pueden llevar a todo el mundo, ¿no?, a darle estos servicios. Bueno, mire, la política que hay de extensión de servicios es como esto de extender el subte a juramento. O sea que en realidad se extienden los servicios sobre las poblaciones que tienen ya un nivel, un estándar de acceso a los mismos servicios que se extienden, claro, relativamente bueno comparado con el resto, porque son los bolsones de rentabilidad que quedan en Argentina. Seguro. Por supuesto, usted da un tema muy fundamental y que tendría que estar en el debate público en Argentina, es primero, ¿en qué hay que invertir y qué puestos de trabajo hay que desarrollar? Ahí tiene usted rápidamente un mapa que permite observar cuáles son las prioridades de desarrollo de obra pública y infraestructura en Argentina. Claro, o sea, no, es decir, no hay que hacer mucho esfuerzo interpretativo para darse cuenta que las cloacas, el gas, la situación de parquizamiento, de construcción de veredas, de mejoramiento de infraestructura social básica es una materia no pendiente, una materia de elemental prioridad en Argentina, y que cualquier plan de gobierno y modelo de generación de empleo debe orientarse para resolverlo. Ahí tiene usted cómo invertir la plata de una manera socialmente eficaz y generar puestos de trabajo. Perfecto, Artemio López, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, le agradezco a usted. Que tenga buen día. Hasta luego. Horacio Fernández, que es de ATE de Neuquén. ¿Qué tal, Horacio Fernández? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, bien. ¿Nos podría comentar brevemente qué es lo que ocurrió ayer en la provincia con esta represión de la policía contra la manifestación? Bueno, perdón. Sí. Ocurre lo que venimos denunciando hace un tiempo nosotros. La falta de diálogo, la falta de buscar seriamente y con voluntad de solucionar este conflicto que tiene un origen salarial y que por lo tanto se soluciona discutiendo salarios. Dejarlo extender, nosotros el primer paro fue el 2 y 3 de junio, dejarlo extender desde esta forma. Hubo tres intentos de mesa de negociación que a la que por uno u otro motivo fueron boicoteados. Esto va tensando el conflicto, esto va generando una situación que después nos desemboca en situaciones como las que se vivieron ayer. Históricamente pasa así, cuando al conflicto no se le encuentra un cauce para que se dialogue, se discuta, se lleguen acuerdos donde ambas partes encuentren una parte de la satisfacción a lo que buscan. Nosotros pedimos la restitución de un adicional. Bueno, no sé cómo va a ser la forma, en qué plazo. Mientras no se busque conciliar los intereses, el conflicto se va tensando. Y cuando el conflicto se tensa, después aparecen siempre estos efectos que terminan de esta manera, y muchas veces después hay situaciones de las que no hay vuelta atrás. Nosotros denunciamos la actitud de oídos sordos que tuvo el Poder Ejecutivo y en este último tiempo el Poder Legislativo también. Horacio Fernández, buenos días. Natalia Lube, te lo saludo. Natalia, con respecto a estos oídos sordos, ayer hubo varios diputados que no se sentaron a negociar. Claro. ¿Cuál fue el argumento? Bueno, esto es lo que uno no entiende. Yo venía recién en el auto, escuchando la radio, los presidentes de bloque dicen que ellos no estaban citados a ninguna reunión. A nosotros un par de diputados de la legislatura nos citaron a esas reuniones. Es como que acá ha habido juegos, chicanas, dejar pasar de largo alguna, no sé. Pero evidentemente acá hubo radios apagadas, porque a nosotros nos citan a las reuniones, los periodistas estaban enterados de esas reuniones, estaban junto con nosotros cuando no concurrían los diputados.